Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos listos para nuestra columna semanal con Norman Berra. Él es de la consultora Delfos y tiene su blog, climadeopinión.blogspot.com. Y con él analizamos semana a semana lo que va sucediendo, qué se va midiendo, en qué andan las consultoras. Acá estamos con Cristian para hacer la columna semanal. Buen día, Norman, ¿cómo va? Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Ahí estábamos viendo, analizando un poquito los datos sobre las últimas encuestas, que también seguimos analizando los votantes de Cambiemos y del Frente de Todos, ¿no? ¿Cómo van cambiando ciertas opiniones en relación a ciertas cosas? ¿Qué es lo que se está viendo en estos tiempos? Bueno, efectivamente, como marcaste vos, lo que estamos detectando en distintos estudios es que hay como una percepción muy diferente entre los votantes del Frente de Todos respecto a los votantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. En la columna anterior habíamos analizado la diferencia en la agenda de problemas y habíamos visto que básicamente el único elemento que tenían en común era el tema de la inflación, ¿no? Sí. Hago un pequeño paréntesis con el tema de inflación porque es pertinente. Vos sabés que nosotros hemos hecho acá en Delfo una encuesta en la que hemos medido la percepción de la inflación de los cordobeses y la hemos cruzado con la inflación real. Y vos fíjate que siempre la percepción de inflación esperada en Córdoba estuvo por debajo de la inflación real, ¿no? Ajá. Y eso que los cordobeses tenían un termómetro, digamos, de inflación alta. Por ejemplo, en enero de 2019 esperaban una inflación del 34, digamos, y para ese mismo periodo la inflación interanual era de 49,3, ¿no? Bastante más, sí. Bastante más. Y en octubre de 2019, que es el último dato, es donde más se acercó la inflación esperada a la inflación real. Los cordobeses esperaban una inflación interanual del 47 y fue el 50,5, la brecha es de apenas 3,5, ¿no? Ahí está más certera, digamos. Sí, es como que fueron afinando el termómetro, podríamos decir, para usar la metáfora. Pero vos fíjate que lo de la brecha entre la percepción del dato blando de la encuesta y el dato duro del INDEC, que mide el EPH, también tiene que ver con el diferencial peso que tienen distintos bienes en la canasta de consumo, ¿no? Sí. Pues si vos miras la inflación promedio que está dando en el orden interanual del 50, y ves que es mucho más baja que la inflación de algunos rubros específicos. Por ejemplo, en alimentos es mucho más alta. Sí. Te tiro algunos datos duros de que midió la UNDAB. Por ejemplo, en queso la inflación fue del 90,3. En manteca fue del 87,8. En yogur firme del 87,7. Estamos hablando de tres productos que ponderan muy alto en la canasta de consumo de los sectores más vulnerables, ¿no? Sí. Entonces vos, ahí te das cuenta por qué el tema técnico de cómo se mide la inflación es central, porque el alimento no pesa lo mismo en la canasta del sector vulnerable que en aquellos sectores más acomodados, por supuesto, donde les cuesta menos llegar al umbral de ingreso para poder alimentarse. Sí, sí. Fíjate, por ejemplo, en medicamento y prepagas. La inflación general es 20 puntos más baja que la inflación en medicamento y prepaga. O sea que aquella persona de mayor edad que tiene un alto gasto en alimento sufre una inflación en realidad mucho más alta que el promedio, ¿no? Sí. Otro rubro de la canasta básica, productos de limpieza. El jabón en pan, por ejemplo, aumentó 90%. Estamos hablando casi el doble de la inflación general. Sí. La leche en polvo entera, 86,1. Los pañales descartables, 83,4. El detergente líquido, 79,7. O sea, estamos hablando todos de rubros que tienen una ponderación muy alta en la canasta básica, la de los sectores más vulnerables, y por lo tanto les cuesta mucho más a estos sectores poder llegar a lo mínimo para poder hacer un consumo, aunque sea de mantenimiento, ¿no? Ya no estamos hablando de darse ni siquiera gusto, ¿no? No, y hablábamos también de en la medición de la canasta de jubilados no está bien determinada, está como muy generalizado y ellos tienen gastos diferenciados mayores de lo que muchas veces se pone en las estadísticas. Exactamente, es así. Bueno, te llevo el tema original que daba pie a la consulta. Nosotros veníamos intentando una medición de la consultora de Alessio Bergstein. Sí. Y bueno, una de las preguntas que hicieron en su medición postelectoral, una vez que la elección estaba definida, era: ¿qué va a pasar con la grieta en los próximos años? La grieta, o sea, esta especie de polarización de opiniones muy marcada entre los macristas y los no macristas, o entre los kirchneristas y no kirchneristas, ¿no? Sí. El 32% de los argentinos consultados en esta encuesta, digamos que se reputa representativa el total, piensa que la grieta se va a agrandar. Un 21% piensa que se va a achicar y un 44% piensa que se va a mantener. Sí. Ahora, cuando vos cruzas eso por el voto, entre los votantes del Frente Todos, el 50% piensa que la grieta va a ser igual, mientras que el 36% piensa que la grieta se va a achicar. O sea que de alguna forma son consistentes con esta idea de Alberto Fernández de ir cerrando la grieta, ¿no? Sí. En cambio, entre los votantes Juntos por el Cambio, vale decir de Macri y Pichetto, el 59% piensa que la grieta se va a agrandar. O fíjate lo diferente que es la opinión. Muy. Y el 35% piensa que va a ser igual. Básicamente es como que la predisposición de los votantes del oficialismo saliente, que a partir del 10 de diciembre va a ser oposición, es mucho más cercana a una profundización de la diferencia que a un achicamiento de la diferencia. ¿Y esto por qué es importante? Porque de alguna manera también te traza algunas líneas de cuál es el tipo de oposición que se puede esperar de parte de Juntos por el Cambio, una Sí. oposición más constructiva, una más obstruccionista, ¿no? Sí, vamos por ese lado, me parece. Sí. Claro, entonces es muy importante también el papel de lo que se está dando en estos días en el Congreso, donde el Frente de Todos está avanzando hacia la idea de no funcionar como interbloque, como era la idea original, sino como un bloque unificado, ¿no? Sí. En Norma, ese ¿por qué? sentido se han destacado las noticias en estos días, las negociaciones de Cristina Fernández con los gobernadores para poder tener un bloque único en el Senado y avanzar hacia esa misma línea en diputados, ¿no? Lo cual le daría al Frente de Todos ya no la chance de tener quórum en el Senado, que lo tenía garantizado por resultado electoral, sino incluso el de ser primera minoría en diputados, ¿no? Que era un poco lo que estaba en discusión. Buen día, Norman. Te hago una consulta a partir de esto que estás exponiendo en la percepción de los votantes Juntos por el Cambio de que se va a acrecentar la grieta. Es un poco en línea también lo que fue lo discursivo por parte del gobierno saliente en los 4 años, que hizo mucho hincapié, digamos, en las diferencias en el gobierno anterior, en la corrupción y no tanto en lo propositivo, a diferencia de lo que está planteando Alberto Fernández. Coincido totalmente, y de hecho el último tramo de gestión, digamos, y el último tramo de campaña específicamente fue muy muy pro grieta, ¿no? Claro. Recostándose más en el tema del pro vida, digamos, en contra del aborto, digamos, extremando al máximo la polarización, de una elección que ya venía polarizada, pero que se terminó polarizando mucho más, ¿no? Claro. Fíjate también, y esto es pertinente, la encuesta Proyección, la consultora Proyección ha hecho una encuesta en Provincia de Buenos Aires, donde se ve una diferencia muy nítida en la percepción de los votantes del Frente de Todos versus los Juntos por el Cambio con respecto a temas que son muy de actualidad. Te tiro la pregunta, ellos preguntaron, ¿usted en qué ocasión cree que las Fuerzas Armadas de Seguridad deberían intervenir políticamente? Sí. El resultado general fue que el 58,1% dijo que no deberían intervenir nunca, una posición bien institucional, ¿no? Sí. O sea, dejando afuera a las fuerzas de seguridad de las cuestiones internas, ¿no? De política. Pero cuando vos cruzas ese dato por el voto anterior, en el frente de todos, casi el 90% piensa que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas jamás deberían intervenir políticamente. Sí. En cambio, en los votantes Juntos por el Cambio, apenas el 25,3% tiene esa posición. Entonces son mucho más permisivos con respecto a la intervención potencial de las fuerzas armadas y seguridad en los conflictos internos. Por ejemplo, el 26,4% dijo que admitía la intervención de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en caso de crisis institucional y el 19% en caso de corrupción. O sea que te está dando una posición respecto a un tema institucional que hoy es de tremenda actualidad por la realidad regional muy diferente, ¿no? Sí, paradójicamente, digamos, la interrupción de lo que sería un gobierno democrático es más proclive la gente que en teoría vota a fuerzas que discursivamente están más a favor de lo institucional, de la forma de la democracia, pero en a los efectos prácticos no tanto, ¿no? Tal cual es como voy a decir. ¿Y esto por qué se explica? Porque fíjate que otra pregunta que ellos hicieron, que permite dar una hipótesis explicativa a la actitud anterior, ellos preguntaron, ¿cuánta confianza tiene usted en la democracia? El 52,2, remarco, insisto, por las dudas que no se pierda, que esta encuesta en Provincia de Buenos Aires, no es todo el país, pero es muy representativo en general, porque si vos mirás el resultado de la elección, ha sido más parecido al de Provincia de Buenos Aires que al de otros distritos. Sí. 52,2 dijo que confía bastante en la democracia y 17 que confía algo, ¿no? Sí. Apenas un 8 dice que confía poco y muy poquito, un 6,6 no confía nada. Pero cuando vos cruzas eso mismo por los votantes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, te da que entre los votantes del Frente de Todos, el 69,1 confía bastante en la democracia y el 13,6 confía algo. En cambio, en los votantes de Macri y Piquet, todo el 40,2 confía bastante, el 21 confía algo, y hay un 16 que dice que confía poco y un 12 que no confía nada. O sea que estamos hablando de un 28 de desconfianza contra un 5 de desconfianza. Claramente los menos confiados sistémicamente son los votantes del Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Que te podría dar un principio de explicación de por qué son más permisivos con respecto a la intervención de las Fuerzas de Seguridad o las Fuerzas Armadas en caso de conflicto. Claro. Sí, la falta de confianza en la democracia capaz que sea un próximo tema instalado por los medios hegemónicos, ¿no? Para generar cierta grieta también ahí institucional. Por lo que vemos, por lo menos en cuanto a las opiniones, que sabemos que ellos también se basan en estas encuestas para direccionar un poco las agendas. Tal cual, porque ha sido un poco la agenda que se instaló en la crisis institucional en Bolivia, ¿no? Sí. De que el resultado electoral era discutido, de que el presidente Evo Morales se había salteado la institucionalidad, entonces de alguna forma el camino para poner en crisis las cuestiones institucionales tiene que ver con cuestionar la eficiencia del sistema, ¿no? Sí, sí. Que ahora, bueno, estamos todos en la expectativa de que asuma el nuevo gobierno, falta poco, pero ya vemos también cierto desgaste que se le está haciendo a la figura de Alberto Fernández, también por la agenda mediática hegemónica. ¿Qué se está palpando en la calle en relación a las perspectivas o las expectativas del nuevo gobierno? ¿Hay algo dando vueltas o es esperar a que se empiecen a tomar las primeras medidas, a que se defina el gabinete? No, coincido con vos. Como que los medios que han sido altamente funcionales a la gestión de Cambiemos mantiene esa misma línea, ¿cierto? De ser tolerante o tener la vara baja con el gobierno saliente y una vara extremadamente alta con el gobierno que todavía no asumió. Sí. Sí hemos visto y lo hemos reflejado en alguna columna anterior que claramente ahora la expectativa está puesta básicamente en el gobierno entrante. Incluso una parte de los electores que no lo votaron también acompaña de alguna manera emocionalmente la expectativa en la nueva gestión. Sí. Vimos también en una columna reciente que había mejorado la imagen de Alberto, de Cristina, la de Axel Kicillof, mientras que la de Vidal, la de Macri, estaban más bien en baja o sí, estables. Pero bueno, lo cierto es que por ahora son todas expectativas. Porque fíjate que cada día que pasa te tiran 10 gabinetes de Alberto, sí, y a las horas se desmienten, ¿no? Entonces, sí, está claro que hasta que no estén tomadas alguna decisión en firme, que en principio la fecha que se ha anunciado sería el 6 de diciembre, va a haber que terminar de macerar esas cuestiones. Sí me parece, y por eso lo destaqué, es un cambio con respecto a lo que hemos dicho en columnas anteriores, la dinámica dentro del Congreso, ¿no? Sí. Pues estas negociaciones frenéticas que están yendo en el sentido de darle al próximo gobierno la primera minoría en diputados, ¿no? Que esto es un dato político, ¿no? Porque casi que habíamos naturalizado la idea del interbloque y aparentemente está en revisión para ir a un bloque unificado del Frente de Todos. Sí, y otra consulta en relación a este reordenamiento que probablemente, bueno, lleve un tiempo, pero la postura de la Unión Cívica Radical, que es tan importante en Córdoba, digamos, ha sido históricamente, ¿cómo se tantea? ¿Hay algún tipo de encuesta sobre el afiliado radical, qué piensa o qué no, sobre si hay que seguir juntos en la alianza, si hay que romper? ¿Cómo, hay algo dando vueltas de eso? Es muy buena la pregunta. En Córdoba no. Ajá. No es algo que se haya medido en Córdoba, por lo menos yo no he visto ninguna medición. Sí se midió a nivel nacional y el dato es muy interesante. Le preguntaron a nivel nacional, ¿usted cree que la UCR debe permanecer dentro de la coalición Cambiemos o Juntos por el Cambio, no? Sí. ¿O cree que debería romper su alianza con el PRO para volver a ser una fuerza independiente? Esto lo midió la consultora Reyes Filadoro. El 43% dijo que debía la UCR permanecer dentro de la coalición y un 40% que debía romper la alianza para volver a ser independiente. O sea que te da un empate técnico, ¿no? Sí. Esto cuando lo medí en general. Ahora cuando lo medí entre los votantes de Cambiemos, claramente la idea es que sigan dentro de la alianza, ¿no? Claro. Por lo cual te diría que hay como una tensión. Si la UCR quiere captar votantes por fuera de Cambiemos, debería romper. Ahora, si quiere quedarse con lo que tiene dentro de Cambiemos, en lugar de ir por más, debería mantenerse, digamos. Es la discusión que se tiene que dar esa fuerza de cara al periodo que viene, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante sería poder tantearlo en Córdoba, siendo bueno, tan tradicionalmente radical en muchos puntos, y todo, para ver qué piensa por ahí el votante cordobés frente a esa interna que hubo entre Mestre y Negri, cómo lo vivencian, digamos, si están a favor de seguir el lineamiento nacional o si van más por el lado de volver a reagruparse como partido tradicional. Tal cual, tal como marcas, probablemente tengamos en algunas semanas una señal de cómo se va a mover la UCR en términos de bloque, ¿no? Porque sí, incluso acá también esa discusión que vimos a nivel nacional está planteada, si los de Mestre van a estar junto con los de Negri, qué va a suceder con el PRO, si va a tener un bloque propio, ya incluso algunos dirigentes del PRO que negocian con Schiaretti como cortándose solo, o sea que es una coalición que está realmente en ebullición, ¿no? Sí. A nivel nacional y también en Córdoba. Sí, bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue, está todo en esa negociación frenética de cara al nuevo gobierno, y estamos muy atentos a ver cómo siguen las mediciones. Muchísimas gracias, Norman, no, como gracias, siempre. Gracias. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Hablábamos con Norman Berra de la consultora Delfos, y pueden consultar todo esto que estuvimos hablando en el blog climadeopinión.blogspot.com.